Quisiera, Verónica, si nos puedes relatar un poco cómo comenzó este conflicto con las trabajadoras de la línea. Bien, el conflicto se profundiza la semana pasada, cuando el día martes son convocadas 5 trabajadoras que integran el equipo de seguimiento de casos, que es el equipo que interviene en los casos de mayor complejidad, que ingresan a la línea. Estas 5 compañeras que venían contratadas de manera autónoma, con contratos que se vencían cada 90 días y se vencían la semana pasada, se les informó que no se les renovarían porque dentro del argumento para no renovarse estaba el hecho de que ellas habían participado de medidas gremiales. La gestión les informa que esto no se podía sostener, que ellos pensaban a los contratos como algo que les pertenecía y que estaban para poder cumplimentar con los lineamientos que ellos tenían cuando los trabajadores de planta adherimos a medidas gremiales y ni ellos, por ende, no podían hacerla. En situaciones más comunes, ¿a qué se referían los reclamos? A lo más llano, digamos. ¿Cuáles eran los reclamos más básicos? ¿Por qué hicimos paro? Claro. Mirá, el paro lo veníamos haciendo, entre otras cosas, por el pedido de estatización de la línea. Sí, nosotros, en primer lugar. Claro, estábamos pidiendo el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, no solo en la línea hay trabajadores precarizados. Después, un aumento salarial, porque todos estemos en la condición de contratación que estemos, cobramos por debajo de la línea de pobreza. El pedido de estatización de la línea, que es el lugar en donde la precarización se muestra más firmemente, porque casi el 90% de las compañeras está precarizada. ¿Sí? Y por último, el cumplimiento del cupo trans y de discapacidad, que la Secretaría de Derechos Humanos hoy por hoy no lo cumple. Esos eran los pedidos que veníamos llevando adelante. Después, desde la línea, hace un año y medio, cuando se gestionó este ingreso de compañeras precarizadas, ¿sí?, venimos planteando la preocupación porque en realidad veíamos esta posibilidad de que se fragmentaran equipos, de que se decidiera arbitrariamente el continuar o no con una tarea, de que se afectara también lo que tiene que ver con el funcionamiento de la línea como política pública. Bien, Verónica, ustedes entonces son reclamos que vienen sosteniendo hace un tiempo. ¿Cómo actuaron las autoridades previo a los despidos, ¿no? ¿Hubo alguna instancia de diálogo? ¿Se la llamó para tratar de solucionar la situación o al menos llegar a algún arreglo respecto a los reclamos que ustedes sostenían? ¿O cómo se manejaron ante estos planteos? Mira, nosotros veníamos teniendo mesas técnicas que estábamos abordando por distintas jurisdicciones de las subsecretarías, por subsecretarías, las problemáticas de cada una en particular, con las autoridades de cada subsecretaría. En cuanto a lo que tiene que ver con género, nosotros tuvimos una mesa técnica y la segunda mesa técnica que estaba convocada se suspende porque en el medio se da un conflicto en la línea en donde las operadoras y el resto de los trabajadores y trabajadoras hacemos medidas gremiales porque surgen varias carpetas médicas entre las operadoras que tenían que ver con el instrumental con el que trabajan, con las vinchas con las que atienden. Generaron carpetas de índole viral, ¿sí? Las compañeras dijeron, no podemos seguir atendiendo si estamos usando vinchas que nos están contagiando cosas. Y el pedido que había detrás de esto, que se había planteado en la mesa técnica, era necesitamos vinchas individuales para que justamente evitemos el contagio de ciertas enfermedades que son virales. Cuando se toman esas medidas gremiales, la gestión interpreta que hay una falta de buena voluntad por parte nuestra frente a esta decisión, entonces decide suspender la mesa técnica en donde se iban a debatir cuestiones de condiciones de trabajo. Y desde ese momento no hemos tenido ninguna otra instancia de diálogo hasta que se generan estos despidos, en donde bueno, hemos intentado conversar con las autoridades para lograr la reincorporación. Sí, bueno, sabemos que en este caso el estado de María Eugenia Vidal, el estado provincial, es el responsable y a ellas se le piden las explicaciones. El lunes estuvieron haciendo una concentración. ¿Cómo les fue? Digamos, contamos un poco de qué fue la concentración. Mirá, nosotros desde el día martes estamos con medidas de fuerza. Hicimos una conferencia de prensa en donde estuvieron bastantes medios convocados también para apoyar nuestro reclamo, nuestro pedido de reincorporación. Ahora mismo incluso estamos haciendo un festival en la esquina donde funciona el Instituto de Género, en 6 y 51, Y después estuvimos con asambleas permanentes. Hicimos un plenario el día lunes, que es al que te estás refiriendo seguramente, en donde convocamos a distintas organizaciones sociales, movimiento de mujeres, trabajadores y trabajadoras de otras áreas, de otras jurisdicciones, en donde pudieron poner de manifiesto, en primer lugar, la situación que cada uno está atravesando. Creemos que los despidos no son algo que se da solamente en la línea, sabemos que no es así. Sí entendemos que no podemos permitir que haya un despido de mujeres trabajadoras en el ejercicio de sus derechos en la política pública que justamente atiende a mujeres en situación de violencia en la provincia, y que también sabemos que es la política estandarte de la gobernadora Vidal. Creemos que ahí hay una cuestión que no se puede dejar de lado. Pero sí convocamos en ese plenario, que fue la verdad que muy numeroso, y la idea es poder trabajar este periodo de reincorporación de manera unificada, poder tomarlo como todos y todas como algo propio, que es en defensa no solo del trabajo de las compañeras, que merecen volver a su tarea, sino también de una política pública que debe ser de abordaje integral a las mujeres en situación de violencia y no un call center como creemos que es lo que están tratando de hacer. Bien, respecto a eso, ¿cuál es concretamente el servicio que le brinda a las mujeres la línea 144? Mira, la línea atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. En primer lugar, el primer acceso de la mujer a la línea es a través del teléfono, ¿sí? Hoy por hoy las operadoras que están atendiendo el teléfono son contratadas como empleadas de comercio, que es algo que planteamos hace un año y medio, por un convenio que hizo la Secretaría con ProvinciaNet. ¿Sí? Ese es el primer punto de encuentro entre la situación de violencia y la política pública. Bien. Posteriormente, las operadoras, junto con sus coordinadoras de guardia, hacen una evaluación durante la escucha telefónica de si el caso amerita que se dé intervención al equipo de seguimiento de casos, que es el que interviene en situaciones de mayor complejidad, en donde quizás la comunicación se interrumpió, en donde hay una situación de riesgo que se evalúa que la mujer no puede identificar y que no se puede resolver en los minutos que puede durar una comunicación. Entonces se hace una derivación a este equipo y se le informa a la mujer que probablemente alguien del equipo de seguimiento se esté contactando con ella. Las compañeras despedidas son de este equipo de seguimiento de casos, en donde no solo se llama de vuelta a la mujer, sino que también se articula en el territorio, con las instituciones que pueden llegar a acompañarla, a fortalecerla, a tomarle una denuncia. ¿Sí? Sí, un acompañamiento mucho más de lo que uno cree o una cree cuando dice, bueno, llamo al 144 al igual que llamo a, no sé, a claro, cualquier lugar, a la ambulancia, al 911, ¿no? Claro. Como que es un acompañamiento mucho más integral su laburo, sí, y totalmente invisibilizado también, porque digo, ahora las echan, las despiden como si nada. Exactamente, sí, y detrás de eso también está la necesidad de fortalecer, incluso en el territorio, un montón de lugares, de áreas de género, de equipos que necesitan de recursos como para poder dar lo que vos planteás, una respuesta integral. No se trata solo de atender el teléfono. Para atender el teléfono también hay que construir toda una posibilidad de respuesta para que esa mujer efectivamente salga de la situación de violencia. No es solo escucharla, que es muy importante, por cierto, pero detrás de eso hay toda una articulación y un trabajo que venimos haciendo y que creemos que hay que defender y que hay que fortalecer, no achicar. Bien, bueno, ¿querés comentarnos más o menos? Ahora están en un festival, que es el Festival en Lucha, también adhiriendo un poco a esta idea de intervenir el espacio público, que arrancó a las 3 de la tarde en Plaza San Martín. Sí, exactamente. El festival está ahora en este mismo momento transcurriendo en 6:51, que es donde funciona el Instituto de Género, es en la calle frente a Plaza San Martín. La idea, y lo organizamos de esa manera, va a haber gente que esté acompañando y manifestando su apoyo al pedido de reincorporación, así como también se invitó a bandas y a gente del ambiente artístico que van a brindar su apoyo también desde su área de trabajo, digamos, y desde su lugar, brindando también una mirada un poco más relajante y que nos permita encontrarnos desde otro lugar que no sea solo el del conflicto en sí, digamos. Por eso estamos convocando también a todo el que quiera participar, por lo menos aunque sea de escuchar buena música. Entendemos que los invitados, hasta por donde vi el cronograma, yo no estuve organizándolo, pero es bastante interesante poder acompañarnos en ese lugar e incluso ponerse un poco en tema de cuál es el conflicto, cómo venimos llevándolo. También sirve el cara a cara, nos permite que la gente pueda comprender de qué se trata, que no es algo caprichoso o un intento de destituir a nadie, sino que hay un reclamo genuino y una necesidad que no es solo de las 5 trabajadoras o de quienes trabajamos con ellas, sino que creemos que es de todos y todas. Bien, Verónica, ¿cuáles son las medidas a seguir? Digo, ¿se prevén alguna otra medida de fuerza? ¿Se prevé algún otro festival? ¿O cómo se van a ir manejando a partir de las respuestas que vienen recibiendo por parte del Estado? Mira, la semana que viene, por lo pronto el lunes, vamos a marchar tanto en La Plata como en Capital, en la marcha que convoca Ni Una Menos. Vamos a estar encabezando la columna pidiendo por la reincorporación de las chicas, con la consigna de que no hay ni una menos con trabajadoras despedidas en la línea 144. La semana que viene también sabemos que Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos, va a estar presente en la secretaría. Muchas veces el secretario está en otras ciudades. En este momento sabemos que el día lunes estaría por acá, por La Plata, así que la idea es también poder contar con la posibilidad de sentarnos a dialogar y ver si se puede revertir esta decisión, que creemos que sí. Y el día martes seguramente, después de la jornada de Ni Una Menos, nos encontraremos todos los trabajadores y trabajadoras en un espacio de asamblea, debatiendo también cuáles serían las medidas a seguir. Esto es algo que vamos definiendo día a día.